jira cantada por el mozuelo, acompañada de la guitarra por Joaquín, el hijo del ciego, presionada la casa Baramburo. ¡Venga bien! ¡Ole! ¡Ole! Y todo me gusta a mí la guajira, ¿sabe? ¡Camine como yo! ¡No puedo porque me conmigo a mi amigo! ¡Coloca mini! Un día.